desidia en la barra de algún bar, que bebe el malestar y me come la apatía. Y en este parolismo me encuentro cada día, y en este parolismo me pierdo cada día. Andar corriendo tras tus pasos, loco por tocar tu miel. Éramos tan iguales, ahora puedo comprender. Tú eres una cucaracha, yo soy un escarabajo. Desde que tú no me quieres, todo se me viene abajo. Quiero comer donde me entre hambre, quiero dormir donde me entre sueño. Huyes de mí como de un enjambre, y harto que estoy de follarte en sueño. Quiero comer donde me entre hambre, quiero dormir donde me entre sueño. Huyes de mí como de un enjambre, y harto que estoy de follarte en sueños. Vivo en un cuento de hadas, me alimento de despojos. Tú eres una princesa y yo una rana encantada. Deja ya de clavarme alfileres a tu antojo.